A vivir que son dos días, Granada. Rafael Troyano, Cadena Ser. ¿Me gusta la lluvia? Me gusta mucho la lluvia y sobre todo para el campo más. Lo digo porque este fin de semana larguito, puente no, porque ya sería el puente si fuera martes también fiesta, ¿no? Pero este fin de semana larguito, a partir de esta tarde quizás nos vamos a hartar de lluvia. Y sobre todo por mi zona. Sí, sí, efectivamente, porque la borrasca va a venir por allí. Esta mañana ha venido a Granada por la carretera de Alhama, ¿y qué se ha encontrado? Pues lo que siempre, ahora mismo las obras de la carretera que ya están en marcha y bueno, y lo que me he encontrado pues gente que sale a trabajar a mi paso por Santa Cruz, por Moraleda y luego la A92 que casi vivo en la A92. Ya tenía ganas de ver la carretera de su pueblo en obra. Efectivamente, siempre las obras son penosas, pero en este caso yo creo que toda la gente de Alhama, de Santa Cruz fundamentalmente, Zafarraya también, por supuesto, pues ya teníamos ganas de ver las máquinas por allí trabajando. Sabéis que era un compromiso del gobierno de la Junta, muy personal también por parte del delegado de Fomento, que en varias ocasiones estuvo reunido con la plataforma que se constituyó para el arreglo de la carretera, y bueno, ahí hemos ido todos de la mano. Le doy un susto, entra por la puerta el alcalde de Granada. No, bueno, tampoco. Me llevo bien con el alcalde de Granada. Aunque a veces no lo parezca, efectivamente. Bueno, hay temas en los que no estamos de acuerdo, como yo creo que no podía ser de otra forma. Respondemos también a intereses diferentes, a ideologías diferentes y a visiones diferentes de ver la política y de ver la gestión pública. Sandra García, buenas tardes. Muy buenas tardes. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada nos acompaña hoy sábado en A Vivir, que son dos días, en este espacio provincial de A Vivir. Pues hoy el programa ha cambiado de nombre, A Vivir, que son tres días, pero solo en Andalucía y en algunas otras comunidades. Uno nunca sabe si decirlo, pero es que hoy la delegada de la Junta viene especialmente guapa. Pero bueno, espero que eso no se lo tome como simplemente una observación, nada más. Ha venido con un vestido negro, ¿no? Con un abrigo rosa fucsia muy bonito y está contenta esta mañana. No se esperará que le haga preguntas difíciles ni nada de eso, porque viene con un ánimo fantástico. Yo siempre estoy contenta cuando tú me entrevistas, Rafa, siempre. Y bueno, aunque lógicamente un periodista tiene la obligación de preguntar, de indagar y de sacar al máximo el máximo rendimiento de las entrevistas que hacéis, pero siempre me he sentado muy a gusto en los micrófonos de la SER. Bueno, pues para que no digan que esto es un peloteo aquí tonto, ¿no? entre usted y yo, entre Sandra y Rafael, pues vale, voy a poner la primera en la frente. El Centro Lorca sin terminar, el Hospital del PTS sin terminar, el Metro sin terminar, la A7 sin terminar, el AVE sin terminar, la Segunda Circunvalación sin terminar. Parece que esta entrevista la he hecho el año pasado y la anterior y el anterior y el anterior, con cosas que competen y otras que no a su administración, pero es que da la impresión que nunca avanzamos. Bueno, efectivamente, lo ha dicho muy bien. Hablamos de proyectos que no solamente le competen a la Junta de Andalucía, porque la A7 es del Estado, que los presupuestos generales del Estado ahí están, la Segunda Circunvalación es del Estado, y luego el AVE, que yo no hablaría de AVE para Granada, porque lo que quieren es engañarnos con un tren que viene desde Antequera hasta Granada, pero que yo creo que no es AVE. AVE es el que se queda en Antequera, y a partir de Antequera su paso por Loja y hasta llegar a Granada, pues es un tren que es verdad que es más rápido, pero que no es un AVE. El gobierno de España lo que tiene es que tomarse en serio Granada y a los granadinos y a las granadinas, y es verdad que bueno, que los presupuestos en cuanto a inversiones, pues parece que Andalucía somos una de las comunidades en la que inversiones aparecen con partidas importantes, y Granada también aparece con partidas importantes, pero es que es mucha la deuda histórica que tienen con Granada, o sea que tenemos que compensar esa dejadez que en estos años se ha tenido con la ciudad y con la provincia, yo diría también con la la provincia. Y luego, cuando hablamos de aves, si de verdad creemos en un ave, pues que se haga el ave como se ha llegado hasta Galicia, donde no han escatimado absolutamente en ningún euro y donde sí de verdad van a tener un ave. Aquí lo que se pretende es engañar a los granadinos y a las granadinas. Fijaros qué sencillo, cuando dijimos en su momento que hacía falta una autorización ambiental a su paso por Loja, y parecía que no, que la legislación medioambiental pues no era necesaria porque era el mismo trazado. Mira, no, vamos a dejarnos de engañar a la gente y vamos a hacer las cosas serias. Hospital del PTS, todos lo sabemos, unas circunstancias, que es el tema de la colaboración público-privada para el equipamiento, pero con otros expedientes ya adjudicados y ya en marcha, y con un compromiso de que se van a abrir el laboratorio y consultas externas antes de que finalice el año. Y eso va a ser una realidad, el hospital del PTS. Pero entonces no se abre el hospital. Bueno, se abre el hospital con unos servicios determinados. Bueno, con unos servicios determinados. Con unos servicillos. Se abre el hospital. El objetivo es que se abre el hospital y se va a abrir. Bueno, eso es para que diga, para ponerse una medallilla. Bueno, pero no, eso es para prestar un buen servicio a la ciudadanía. No se abre el hospital, delegada. Eso es para prestar un buen servicio a la ciudadanía. Las dificultades son muchas y todos lo sabemos, un expediente muy complicado de colaboración público-privada, donde hacía falta informes de Hacienda para confirmar y sobre todo garantizar que no se computaba deuda, y eso quizás haya sido lo que ha hecho que no podamos abrirlo al 100% antes de que finalice el año. Pero abrirse se va a abrir, y así lo ha dicho la consejera María José Sánchez. ¿Cuándo? Porque final de año es que quedan 2 meses. Pues final de año. Hasta el 31 de diciembre es final de año. Hasta el 31 de diciembre es 2014. Hasta el 31 de diciembre es 2014. Y luego el Centro Lorca, sabéis que hay una colaboración de todas las instituciones y que también en poco tiempo va a ser una realidad. Hablando de hospitales, estos días la consejera de Salud de la Junta de Andalucía ha dicho que se ponían en revisión los protocolos de los hospitales de Andalucía por la crisis del ébola. En Granada es el Hospital Virgen de las Nieves el de referencia. Me gustaría que trasladara el mensaje que usted quisiera a la ciudadanía de la provincia. Pues el mensaje es de tranquilidad, como así lo ha dicho la misma consejera, y es el que tenemos que trasladar al conjunto de la ciudadanía. Lo que no podemos es generar pánico y generar alarma. Cuidado. Por supuesto, saber que estamos en las mejores manos, que son los profesionales, que se están activando todos los protocolos. Hoy precisamente tiene un encuentro la ministra. Hoy ministra dice ayer viernes, porque grabamos este programa ayer viernes. Siga. Vale, ayer viernes tenía la consejera el encuentro junto con el resto de consejeros y consejeras de las comunidades autónomas con la ministra, pues para articular y para ver los cambios que se van a hacer en el protocolo para afrontar la situación del ébola, y lo que hay es que transmitir mucha tranquilidad y mucha seguridad a la ciudadanía, eso por encima de todo, y luego que los protocolos funcionen y que todo nuestro sistema, que es seguro y que es garantista, pues que también funcione, pero que la gente no se alarme, porque si no vamos a generar un pánico innecesario y yo creo que muy perjudicial para el conjunto de la población. Con lo cual, tranquilidad, estamos en las mejores manos, los protocolos están funcionando y sobre todo que la gente confíe mucho en sus profesionales. Pero si mañana al centro de salud de ventas de zafarraya, dentro de su pueblo, por cierto, pero que se me acaba de ocurrir, llegar a un paciente sospechoso o una paciente sospechosa, ¿se sabría qué hacer? ¿El Hospital Virgen de las Nieves estaría adecuado para eso? ¿Tendríamos los medios de aislamiento necesarios, de protección necesarios? Y ya con esto cerramos, porque no quiero tampoco que esto parezca una preocupación real, ¿no? Está bueno, totalmente. Hay una preocupación real, pero digo que no parezca que estamos aquí mentando la bicha. ¿No? La gente tiene que estar tranquila, porque todos los profesionales saben perfectamente lo que tienen que hacer. Está todo controlado y el protocolo funcionaría si se tuviese que poner en marcha. Ojalá que no, ¿no? Ojalá que no, desde luego. Pero bueno, todo está preparado. Seguro que va a ser que no, pero bueno. Hay que estar preparado ante cualquier cosa. Esta semana ha tenido pues esa preocupación, pero a la misma vez usted ha estado en de esas viejas celebrando una vieja reivindicación, nunca mejor dicho, de los ciudadanos, de las vecinas y vecinos de este pueblo, de este pequeño pueblo, que a pesar de tener unos 800 habitantes, es nuevo municipio de Granada. Esa era una reivindicación histórica. ¿Quedan expedientes en marcha? ¿Va a seguir este proceso? Porque ya tenemos 179 municipios, 170 en la provincia de Granada. ¿Y esto se para aquí? ¿Va a seguir? ¿Hay expedientes? Precisamente el de ventas de Zafarraya se ha echado para atrás por decisión del propio ayuntamiento de Alhama. ¿Cómo está el movimiento ahora mismo en la provincia? Porque creo que quedan 9 ELAs, ¿no? 9 entidades locales autónomas. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los de Saviejero, que es un gentilicio que lo aprendí cuando fui a visitar a su alcalde y a todo el equipo de gobierno, y darles la enhorabuena, porque es verdad que se ha conseguido una reivindicación que ellos nunca han renunciado desde que perdieron la autonomía local en el año 72, y que ya eran varios años los que llevaban en serio desde que constituyeron la ELA, pero con la tramitación desde el año 2011, con lo cual podemos decir que ha sido rápido, aún entrando en vigor la ley de reforma de la administración local, que ya impediría que cualquier otro núcleo de población que fuese entidad local autónoma pudiera tramitar la segregación de su municipio matriz. Efectivamente, en Granada tenemos en marcha otras segregaciones. Las que van más avanzadas, Domingo Pérez, es una de las que más, también de la comarca de Los Montes, también dependiente del municipio de Isnayó, y luego en la comarca de Alhama tenemos varios también, como son Forne y Jardar, del municipio del Rey, y como bien has dicho, Ventas de Zafarraya, pues por el problema fundamental que era la estabilidad económica y el endeudamiento de Ventas de Zafarraya, pues el Ayuntamiento de Alhama, prácticamente en pleno, acordaron desistir del expediente. Desistir del expediente significa que no renuncian a que pueda conseguir la autonomía en un futuro, Ventas de Zafarraya, pero así no se lo han tenido que denegar ni en el consultivo ni en la misma Junta de Andalucía. Han desistido porque no cumplían con uno de los requisitos fundamentales. Tenemos más porque está Archuna Calahonda, que depende del municipio matriz de Motril, como bien se sabe, Torrenueva, que también tenía otro informe negativo, pero en general decir que los que son los que están ahí más avanzados son Domingo Pérez, Fornes y Jatar. Hay más en trámite y ahí están, pero ahora mismo no sabría decirle exactamente en qué momento de la tramitación están. Los que tengo más claros, porque están más avanzados, que están dependientes del acuerdo del consejillo de viceconsejeros, y que luego ya se tienen que mandar al consultivo para el dictamen, que saben que es vinculante. Hablando de los municipios de la provincia de Granada, hemos llevado también una semana un poco convulsa, pues con noticias de inestabilidad política o de parches de estabilidad cuando faltan pocos meses para las elecciones municipales en Illora, en La Zubia, alcaldes en cuya labor está siendo judicializada. Hay una cierta inestabilidad en algunos municipios de la provincia. ¿Le preocupa a la Junta eso? Bueno, yo, más que preocuparnos, eso forma parte de la propia autonomía local, autonomía municipal. Somos administraciones que tenemos que entendernos y que tenemos también que colaborar. Esto forma parte más bien de la política, del ámbito político. Has nombrado varios municipios. Yo lo que me sorprende de esta legislatura municipal es que hemos tenido muchos cambios. Es verdad, había algunas mociones de censura, cambios y alternancias en el alternancias más que de partidos, excepto en el caso de las mociones de censura, lógicamente, me refiero a cambios en cuanto a alcaldes y alcaldesas que dejan paso a otros compañeros de la lista, ¿no? Bueno, forma parte de la misma garantía y riqueza que tenemos en nuestro sistema democrático, y que está todo bien articulado y también bien regulado. Hombre, lo que está claro es que cuando un regidor o una regidora se ve en una situación complicada y no es conveniente que siga estando al frente de un municipio, por los motivos que sean, o porque se haya judicializado su gestión, o porque tenga algún tema personal, o bueno, o porque simplemente, bueno, no tiene la confianza de su equipo, que también puede ser, o porque otros equipos, otros partidos salían y destituyen al mismo alcalde o alcaldesa, como es una moción de censura. Todo eso forma parte de nuestro propio sistema democrático, de nuestra riqueza democrática, y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos, porque es lo normal, o puede ser normal, ¿no? Y lo que queda de inestabilidad, o por lo menos de tensiones, ¿no?, de 7 meses para las elecciones municipales. No sé si esa inestabilidad o presiones o tensiones son buenas o son malas. Yo creo sinceramente que son buenas, porque nos ponen las pilas, ¿no?, para ante la cercanía de unas elecciones, pues quizás estamos todos un poquito más despiertos, ¿no? Bueno, tensiones porque quieren hacer muchas cosas en el tiempo que les queda. Tensiones no tienen por qué ser malas, vamos. No, en absoluto. Haces una buena reflexión, porque son tensiones que pueden llevar a que se quieran acelerar muchas cosas, que se quieran terminar, pues para luego rendir cuentas a la hora de volver a presentarse en las elecciones municipales. La tensión siempre hay que entenderla como algo constructivo, algo que hace mover y algo que hace crecer y mejorar lo que se tiene. Y si podemos acelerar también acontecimientos en el sentido de agilizar obras, de agilizar prestación de servicios, pues bienvenido sea. Yo así entiendo una atención siempre que sea positiva. Es lo normal, siempre que hay una víspera de unas elecciones. Ahora mismo el partido que por el que yo estoy, por el PSOE, pues sabéis que estamos en plena ebullición de primarias, donde se van a celebrar las primarias en las agrupaciones de más de 20.000 habitantes, donde estamos preparando candidaturas. Los municipios de menos de 20.000, pues como es el caso, por ejemplo, del mío, de Alhama, pues tenemos hasta enero, febrero, para hacer propuestas. Los otros, los de más de 20.000, pues tienen un plazo anterior, pero volvemos a lo mismo, forma parte de esa garantía democrática que tenemos en nuestro sistema político, y que las municipales, yo siempre lo digo, es la mejor escuela, pero también el mejor escenario para poner en práctica nuestro propio sistema democrático, ¿no? Es la administración más cercana, pero también donde tenemos una magnífica escuela y de donde han salido magníficos profesores y profesoras. Me lo ha puesto a huevo. Si es que yo no quería, de verdad que no quería yo preguntarle si va a ser usted candidata del PSOE a la alcaldía de Alhama, pero ya que me lo ha puesto a huevo. Se lo he puesto fácil. Claro. Yo siempre estoy a disposición del partido. Estoy a disposición del partido. Donde soy útil, ahí estaré. Ahora mismo estoy desempeñando el cargo de delegada del gobierno. Entiendo que mi partido confía para desarrollar este trabajo y esta gestión. Y bueno, ya le he dicho que en enero es cuando se verán las candidaturas, por lo menos así lo hemos decidido en mi agrupación, en la de Alhama de Granada, y en enero pues ya se verá lo que pasa y quién será el candidato o la candidata de Alhama. Yo trabajo en Radio Granada y estoy a disposición de mi dirección, es quien manda. Pero si me dice, ¿y tú quieres irte a Radio Logroño? Yo le diría, no, estoy a tu disposición, pero no. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero yo estoy a disposición de mi partido para estar en Alhama o para estar en Granada. Entendido el mensaje. Se ha referido antes, delegada Sandra, o te ha referido, es que ya en este punto ya no sé, estamos aquí de hasta de tan distendido que a veces me sale el tú, ¿no? Te ha referido, o se ha referido la delegada a los presupuestos del Estado, pero bueno, estamos a punto de conocer los de la Junta, a ver cómo van a ser los de la Junta para Granada, porque no vaya que digamos al gobierno que está bien lo que manda, pero que necesitaríamos más, y ahora la Junta no se retrate con Granada, ¿no? Bueno, sabéis, en primer lugar, los presupuestos de la Junta de Andalucía no son provincializados. Efectivamente, se están haciendo. Sí, eso es un truquillo para que no lo critiquemos. No, eso no es un truquillo, sino que eso forma parte de la misma ley no. Que regula los presupuestos generales de Andalucía. Escucha usted, porque se ha querido hacer así. No, pero no me digas. No nos liemos. La ley se ha hecho así para taparnos la boca. No nos liemos. Vamos porque, a ver. Porque antes no era así. Quiero decir, la ley es algo potestativo que se hace porque se quiere. No es que la ley es palabra de Dios escrita en las tablas de la ley de Moisés, no. Vale, o sea que, según usted, sí, los presupuestos no se hacen provincializados para no darles pistas a los medios, ¿no? No, a los medios no, a la sociedad. A la sociedad, en absoluto. Sí. Esa es una opinión además, personal siempre estamos, totalmente. Siempre estamos a disposición de la sociedad para explicar lo que estamos haciendo con el presupuesto y ahí tenemos una eso ley de transparencia, una ley de transparencia que es este gobierno. Este gobierno de Izquierda Unida y del PSOE que estamos gobernando en la Junta de Andalucía, los que hemos impulsado una ley de transparencia para dar todas las explicaciones a la ciudadanía de lo que gastamos, de dónde se invierte, de dónde viene el dinero y de lo que hacemos y de las decisiones que pues tomamos. Pues si quieren transparencia, es pongan garantía en una lista lo que se va a hacer en Granada, bueno, y cuantifíquenlo. Eso se llama transparencia, lo demás. Son ¿no? partidas globales. Hay algunas que sí vienen con su nomenclatura exacta de Granada y que volveremos a tener alguna partida como ya se tuvieron en el presupuesto para el 2014. En cualquier caso, un presupuesto muy complicado porque tenemos 6.000 millones menos de euros para Andalucía por parte del Gobierno de España. O sea que ya partimos con una cojera bien importante para hacer el presupuesto de Andalucía. Un presupuesto que va a volver a priorizar a las personas y los servicios básicos de nuestro estado del bienestar. ¿Y cómo se hacen las cuentas con ese recorte? Es que es muy complicado. Ahí está la consejera de Hacienda. Ahí está la consejera de Hacienda negociando y viendo con cada una de las consejerías a ver cómo encajan el presupuesto para el 2015. No me gustaría estar ahí pues la verdad es que no, porque es bastante difícil. De la consejera. Bastante difícil. Entonces, donde se tienen que priorizar, como decimos, las políticas, que son las políticas de nuestro estado del bienestar, que es la salud, que es la sanidad, que es la educación y que es el propio, el tercer pilar, el cuarto pilar del estado del bienestar, que es la ley de la dependencia. Por tanto, priorizamos a las personas por encima de todo y priorizamos los servicios básicos y públicos que estamos desarrollando en Andalucía. Ahí ya se nos puede ir perfectamente el 80% del presupuesto. Nos queda un 20%. Nos queda un 20% para una de las prioridades que es de este gobierno, que es la creación de empleo, que es una prioridad absoluta, pues porque todos sabemos la situación tan complicada que están viviendo las familias, fundamentalmente cuando todos los miembros de la familia están desempleados. Y ahí pues tendremos que seguir impulsando iniciativas como los decretos que ahora mismo estamos desarrollando la Junta de Andalucía en las 8 provincias andaluzas, el decreto de empleo joven, el decreto de mayores de 30 años o el decreto de inclusión social. Que yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir ahora en estos micrófonos, que son paños calientes, que son medidas urgentes para situaciones de emergencia, para esos jóvenes que no han tenido esa primera oportunidad, para hacerlos competitivos frente al mercado libre y que a través de su ayuntamiento y a través de estos fondos, que tenemos que recordar que son fondos europeos, pero que la Junta de Andalucía quiere destinar a la creación de empleo joven a través de los ayuntamientos, pues hacerlos competitivos y que luego puedan tener esa oportunidad. Uh-huh. Por tanto, nos queda una parte para reactivación económica, donde, y todos lo sabéis, la presidenta de la Junta de Andalucía está uniendo lazos con multinacionales, con entidades financieras, con las grandes empresas de este país, porque es lo que necesitamos, es lo que necesitamos. Unir lazos de alianza para generar empleo y, por supuesto, actividad en Andalucía y apostar por ese cambio del modelo productivo en el que estamos inmersos. Y donde Granada sabéis que tenemos uno de los principales pilares de ese cambio del modelo productivo en torno al conocimiento, a la investigación y a todo lo que es la industria biosanitaria. Que sabéis que tenemos un gran potencial, pero sin olvidar el resto de sectores, contando con fondos europeos como el para la industria agroalimentaria y también pues contando con todos los incentivos a la generación de empleo y de empresas a través de la agencia IDEA y de otros organismos. Con lo cual, mimbres las que son y tenemos que hacer los mejores cestos que podamos hacer para Andalucía. En eso se está y esperemos que nos salgan lo mejor posible. Por tanto, sí que hay, digamos, cuando estamos hablando de que los partidos todos son iguales, de que la ideología no pesa, tal y cual, al final sí, Andalucía está haciendo o va a hacer también en este presupuesto, está haciendo algo totalmente distinto a lo que se hace en otras comunidades, ¿no? Hombre, no estamos privatizando los servicios básicos, empecemos por ahí. ni estamos privatizando la sanidad. Aquí no hay copago sanitario y yo creo que la ciudadanía tiene, lo está viendo, ¿no? Es algo que es obvio, pero es que nuestras escuelas abren todos los días y tenemos cheque libro para nuestros niños y para nuestras niñas, tenemos transporte escolar, no hemos cerrado ni un solo colegio, apostamos por la escuela rural, los comedores, la ayuda a las familias, las escuelas infantiles, que este año solo hemos concertado 6 escuelas infantiles más en la provincia de Granada, con lo cual apostamos por la gente, por las personas, por los servicios públicos. ¿Por qué? Pues porque en definitiva es lo que nos hace iguales a todos los mortales. Y en Andalucía creemos en la igualdad por encima de todo. Esos servicios básicos garantizados es lo que nos hace iguales. Y por eso desde el gobierno de Andalucía seguimos apostando por lo público, porque creemos que es la mejor gestión de los servicios y también lo que mejor podemos contribuir al conjunto de la ciudadanía. En cualquier caso, la presidenta ya, por ejemplo, ha anunciado que se va a potenciar incluso la dependencia. ¿No se termina, digamos, de ver quizá esa apuesta por la dependencia porque luego todo se queda empañado, por ejemplo, con los retrasos en los pagos, ¿no? Efectivamente. Ese es uno de los factores que nos perjudican y que somos conscientes del mismo, pero tenemos que ver una cosa. Fijaros que a pesar de la crítica permanente que tenemos por el retraso en los pagos, en Andalucía lo que no hacemos, lo que hacen en otras comunidades autónomas, que ante ese peligro de retraso en los pagos, quitar servicios o privatizar servicios. A pesar de la crítica, yo como representante, como la portavoz de la Junta de Andalucía en Granada, prefiero que me critiquen por los retrasos en los pagos, pero no quitar ningún servicio público. En Andalucía seguimos apostando por la ley de la dependencia, por supuesto, pero, y también hay que recordarlo, nos hemos quedado afrontando casi el 75% de lo que cuesta la ley de la dependencia en Andalucía, mientras que el Ministerio ha ido quitando de aquel 50% que cofinanciábamos, se ha ido retirando y está en torno a un 20%. ¿Eso qué significa? Que en Andalucía hay otra forma de gestionar y de ver los servicios públicos totalmente distinta a la forma que tienen de ver los servicios públicos el Gobierno de España, que todos sabemos es el Partido Popular. ¿Hay formas diferentes y perspectivas diferentes? A los hechos nos tenemos que remitir. Preferimos que nos saquen los colores porque pagamos tarde, pero pagamos, aunque eso signifique que seguimos apostando por los servicios públicos. Eso es una seña de identidad de un gobierno de izquierda y es lo que estamos haciendo en Andalucía. ¿Se dijo que se iban a ir incorporando más dependientes al sistema? ¿Eso está pasando? Eso está pasando, efectivamente. Está pasando porque ahora mismo en la provincia de Granada han sido en torno a unos 2.500 las personas que se han ido incorporando a la ley de la dependencia, que la mayoría estaban en listas de espera, algunos estaban valorados. Otro, se le ha tenido que revisar la valoración y ahí también tenemos que hablar de el endurecimiento de los criterios que estableció el Gobierno de España para hacer las valoraciones de las personas dependientes. Lo que antes era nivel 1, 2, 3, hicieron cambios en esas baremaciones, con lo cual era más difícil entrar a beneficiarse de la ley de la dependencia con esos ajustes que hacía el Gobierno de España. Entonces, todas estas cosas hay que explicarlas. Sin embargo, el PP les critica precisamente por eso, porque hay gente en lista de espera, porque entran menos. Claro, pero fijaros, en Granada solamente hemos a esta fecha y vamos a seguir introduciendo muchísima más gente a lo largo de este año. Pero la gente tiene que saber, la ciudadanía tiene que saber que quien ha endurecido las condiciones para entrar en la ley de la dependencia ha sido una legislación del Estado, no de la Junta de Andalucía. Y luego, de nuevo, lealtad institucional. Está muy bien que el presidente de la Diputación venga a la Junta de Andalucía, venga a la delegación del Gobierno a reclamar a la Junta de Andalucía los impagos, ¿vale? Allí estaba la delegada para recibirlo y decirle, vamos juntos a reclamar al Gobierno de España que vuelva a pagarnos el 50% y no que la Junta de Andalucía ha asumido lo que el Gobierno de España no está pagando de la Ley de la Dependencia. Pero luego hay otro factor, la Diputación Provincial se queda con un tanto por ciento por la gestión de la Ley de la Dependencia en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Pues también se le pide un esfuerzo para afrontar esta situación que es difícil para todos. Para todas las administraciones, claro que sí, pero en este momento más que nunca, y si de verdad apostamos todos los grupos, todas las instituciones por la Ley de la Dependencia, que se demuestre, y que se demuestre pues invirtiendo y que se demuestre colaborando con ese plus que ellos se lo quedan para la gestión interna de sus trabajadores y que yo creo que les sobra. ¿Le parece que ahora, hablando de presupuestos del Estado y de Andalucía, hablemos de algunos proyectos concretos, ¿le parece? Perfecto. Pero vamos a poner unos cuantos anuncios y enseguida seguimos, ¿vale? A vivir que son dos días, Granada. Aquí seguimos, en A vivir que son tres días, porque es que en Andalucía el lunes es puente. Bueno, no es puente porque el puente sería así. No, siempre me hago un lío. ¿Estamos en un puente o no? No, porque no hay puente con el martes, ¿no? Así que estamos en un fin de semana largo, ¿no? Lo importante es que vamos a encender la lumbre este fin de semana tranquilamente, porque va a bajar mucho la temperatura, ya está bajando y vamos a estar tranquilos. Hay que relajarse un poquito. Y aquí estamos con la delegada del gobierno andaluz en la provincia de Granada, con Sandra García, hablando de lo divino y de lo humano y de las cosas que más nos importan en la provincia de Granada, apuestas del gobierno andaluz para el próximo año, para este, deudas pendientes que lógicamente también hay, los pros y los contras de la actuación política. Hemos dado un repaso a algunas cosillas, nos quedan más, nos quedan 10-11 minutos para seguir hablando. Por ejemplo, hemos hablado de los presupuestos de la Junta, ya he dicho por dónde van a ir las líneas y lo que se puede hacer. Hemos hablado del hospital, supongo que el hospital del campus se tendrá que completar todo en el 2015, ¿no? Claro que sí, ese es el compromiso de la misma consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y que sobre todo teniendo en cuenta que se abrirá antes de que finalice 2014, se completará a lo largo del 2015, haciendo todo el traslado y completando, valga la redundancia, esa convergencia de los hospitales de Granada, ¿no? Uh-huh. Sabéis que estamos en pleno proceso de convergencia, que no está siendo fácil. Sin embargo, en otras provincias ha sido mucho más ágil. Aquí en Granada, bueno, pues se está partiendo siempre del consenso y del diálogo con todos los profesionales del Virgen de las Nieves y del Clínico, intentando llegar a la mejor solución posible por el bien de los profesionales, pero sobre todo por el bien de la ciudadanía, que son los que al final van a recibir los servicios públicos sanitarios. Por tanto, no está parada la fusión hospitalaria, o como queramos llamarle. En absoluto, se está negociando, ya hay gran parte de la área, ya hay un acuerdo de quienes van a liderar cada una de las áreas, pero aún quedan todavía muchos flecos, que son los que se están trabajando, y ahí hay que reconocer la magnífica labor que está haciendo Manuel Bayona como gerente de la unidad, que ya es de los dos hospitales, del Clínico y del Virgen de las Nieves, como único gerente, la labor que está realizando, y sobre todo a través del diálogo, del consenso, de la participación, como no podía ser de otra forma. Hospital de Loja. Precisamente esta semana también se ha celebrado una manifestación para exigir su apertura, porque lo que hay es, digamos, algo testimonial, ya avanzadilla del hospital, pero Loja quiere tener su hospital. Eso cuesta mucho dinero, ponerlo en marcha, y la crisis ha ralentizado todo. ¿Hay alguna posibilidad de avanzar en algo? Bueno, en ello se está también, se está trabajando. Todos somos conscientes de que es una magnífica inversión la que se hizo en el hospital de Loja, donde también está pendiente la incorporación de las personas que habían sacado la plaza, al igual que el hospital de Alcalá la Real. Es un tema que está ahí, que nos preocupa, que nos ocupa, que estamos trabajando, y que es verdad que tenemos servicios de urgencia, servicios de consultas externas. Lo que ahora mismo no hay es hospitalización, que está todo preparado, pero que todo va a venir en cascada, una cosa detrás de otra, pero de nuevo pedimos paciencia sobre todo a todos esos profesionales que, vayamos donde vayamos, están con las pancartas, reclamando su puesto de trabajo y que yo desde aquí, con justicia, estos micrófonos, les sigo agradeciendo su paciencia y decirles que estamos trabajando para que se puedan incorporar lo antes posible. Pues ojalá que fuera así, de verdad, porque es que de verdad que de justicia por ellos, por la ciudadanía del Poniente, lo que también, digamos, mejoraría la atención en los grandes hospitales de Granada, porque en algo pues quedaría más descongestionado. Efectivamente, ¿no? Esa es la idea y con esa filosofía se hizo este hospital de Loja, pues para descongestionar determinadas consultas externas y también algunas intervenciones quirúrgicas, los mismos hospitales de la ciudad. Ese era el objetivo. El objetivo siempre es acercar los servicios básicos a la ciudadanía y por eso se hizo este hospital de Loja. Pero vuelvo a insistir que gracias a esos profesionales por la paciencia que están teniendo y que estamos trabajando para que se pueda abrir la parte de hospitalización en cuanto se pueda. Metro, la gran obra de esta ciudad, 500 millones de euros, va a ser un transporte que va a acercar el área metropolitana a la ciudad. Tenemos que ser conscientes, y la ciudad al área metropolitana, ojo, tenemos que ser conscientes que es la obra más importante que la Junta de Andalucía está haciendo y que es una apuesta también por un modelo de transporte sostenible. Un transporte que lo que va a venir es a descongestionar, ayudar y también a relajar a gran parte de nuestra ciudadanía en su día a diario a través del Metropolitano, con una gestión pública, como ya se ha anunciado, con una financiación garantizada, con unas obras que van estupendamente bien y que lo único que pedimos, como siempre decimos, es lealtad institucional, pero parece que el modelo no le gusta a ciertos responsables. Digo el modelo público, porque también se ha criticado en cuanto al modelo de gestión del metro como modelo público. Yo soy una defensora de la gestión pública. Creo que se pueden hacer las cosas muy bien desde el ámbito público, porque tenemos magníficos profesionales y que en absoluto hay que denigrar y criticar un modelo público si funciona bien. Ahora es cuando funciona mal, pero ahí pueden funcionar también mal el modelo privado, sin lugar a dudas. En definitiva, lo que queremos es que entre en funcionamiento lo antes posible. Estamos trabajando para el primer semestre del 2015, es verdad, y yo asumo que cuando presentamos los presupuestos hablábamos de la finalización del metro en su línea, que sabéis que llega al Bolote, Maracena, a Caleta, que la pudiéramos tener en servicio antes de que terminara el año. No ha podido ser así. Sabéis que todavía estamos pendientes de la firma de Adif para la intermodalidad con la estación del tren de Andaluces. Sabéis que hemos tenido muchos inconvenientes, sobre todo pues por parte de nuestro magnífico Ayuntamiento de Granada, que aquí es donde a veces hemos chocado en varias ocasiones, que nos han criticado con el tema de la adenda. En cualquier caso, decirles que independientemente de que se firme la adenda o no, el Metro de Granada, las obras continúan, no se van a paralizar. Ahora mismo van a muy buen ritmo. Sabéis que estamos trabajando en Andrés Segovia a tope y trabajando mucho, y que va a ser un transporte que, como decimos, va a ayudar mucho a la ciudadanía. ¿En los presupuestos de la Junta va a haber algún dinero para la presa de Rules o ese tema que sigue o que está en negociaciones a alto nivel entre el Ministerio y la Consejería de Medio Ambiente sigue ahí, no se ha desbloqueado? ¿La Junta tiene alguna posibilidad de colaborar con las canalizaciones? No sé cómo está ese asunto, si hay alguna novedad. La Junta se tiene que limitar a las competencias que tiene con la presa con las canalizaciones de la presa de Rules, y que de nuevo le brinda y le da la posibilidad al Gobierno de España a que se vuelva a firmar un convenio como se firmó para hacer el tramo común de la misma presa. La presa de Rules, las canalizaciones de la presa de Rules, es uno de los proyectos que debería de ir en los presupuestos generales del Estado. Se está hablando de fondos europeos, pues que lo reflejen en los presupuestos generales del Estado. A mí me consta que mi grupo, el PSOE, en el Congreso va a presentar una enmienda para que se introduzca una partida en los presupuestos del Estado, porque aunque se opte a los fondos europeos, siempre habrá ahí en torno a un 20% que debería de aportar el Gobierno de España. Y la Junta nos limitamos a nuestras competencias, que es firmar un convenio para poder desarrollar la obra y sobre todo para ayudar a tantos y tantos agricultores que, que lo sé y lo conozco bastante bien, que ahora mismo pues necesitan esas canalizaciones. Pero siempre recordando que la agua de Rules no se está desperdiciando, que ahí hay unas canalizaciones históricas que se está regando gran parte a través de las comunidades de regantes, lógicamente, y que no es un agua que se esté desperdiciando. Y eso también son cosas que a veces se manipulan intencionadamente. El agua de Rules se tira al mar. Mira, no. Con el agua de Rules se están regando muchas miles de hectáreas en la costa de Granada, con canalizaciones anteriores, históricas, y algunas que también hemos mejorado y hemos modernizado, como por ejemplo, pues lo que recientemente inauguraba la delegada de Agricultura, que es la tubería negra, que el sistema es el mismo, Berna Rules es el mismo sistema hidráulico, o también la modernización que hacíamos, que yo inauguraba cuando era delegada del ramo, pues en la zona de Carchuna Calahonda. Es decir, el agua de Rules no se tira. ¿Qué hay que hacer las canalizaciones? Sí. Y que son fondos europeos que tiene que impulsar el Gobierno de España y que la financiación la tiene que poner el Gobierno de España porque es del Plan Hidrológico Nacional del 2001. Lo que establece el documento de presupuesto general del Estado, en este caso no para la provincia de Granada, pero sí beneficiaría a la provincia de Granada, un enlace entre la línea de AVE de Málaga y la línea de AVE de Sevilla, a la altura de Almodóvar del Río, para que se haga ahí una zeta en el mapa y se pueda establecer una conexión con alta velocidad cuando tengamos desde Granada con Sevilla, ¿no? Eso supone que la Junta abandona definitivamente el trazado transversal, es decir, abandona ya lo hecho para siempre entre Antequera y Sevilla. Bueno, eso significa que se ha planteado otra alternativa, ¿no? Una alternativa, era ya una realidad que estaba marcada en el trazado del AVE para acercar por esa línea Málaga con Sevilla y luego acercaría a Granada, pero en cualquier caso, y lo que nos interesa a los granadinos es que se impulse el AVE de Antequera a Granada, un AVE de primera, un AVE en doble vía y con ancho internacional. No, sí, eso sí, pero eso no es lo que estoy preguntando. Eso no es lo que estoy preguntando. Pero eso es lo que queremos. Ese es nuestro principal objetivo. Lo otro, la consejera se ha vanagloriado de esa iniciativa que viene marcada por los presupuestos generales del Estado. Yo tengo mis dudas, pero esto es una opinión muy personal. Tengo mis dudas con ese impulso que se le quiere dar por ahí, por la parte de Almodóvar del Campo. Habría que verlo. En cualquier caso, todo lo que sea acercar Granada a Sevilla, Granada a Málaga, Granada a otras ciudades, bienvenido sea. La Junta de Andalucía, de nuevo, con la iniciativa que tuvo de intervenir en una obra que es del Estado, como es la del AVE, en un momento en el que había dinero, en el que había fondos europeos, y a eso responde la obra por la que me estás preguntando, a eso responde, pero que en cualquier caso no deja de ser una competencia del Estado. En aquel momento, en buena armonía, Gobierno de la Junta, Gobierno de España, con fondos europeos, se impulsó esa obra y la impulsaron desde la Junta de Andalucía y se financió con fondos europeos que gestionaba la Junta de Andalucía. Ahora mismo estamos en otro escenario totalmente distinto. Estamos en otro escenario distinto. Con lo cual, todas las obras que vengan a mejorar el trazado y que vengan a mejorar la comunicación, bienvenidas sean. Pero yo tengo mis dudas respecto a ese proyecto de Almodóvar del Campo. Almodóvar del Río. Del Río. Almodóvar no, del no, Campo no pasa está, nada, está en otra provincia. No, no pasa nada. No hemos entendido. ¿Va a pagar la deuda a la Junta al Ayuntamiento de Granada o va a seguir siendo moroso toda su vida? Toda su vida. Hay que ver qué malos somos la Junta, ¿eh? Por supuesto que va a pagar la deuda porque es una obligación y es una deuda tributaria la que tenemos con el Ayuntamiento de Granada. Y como le explicaba el jueves al alcalde, aquí hablamos de distintos pagadores. No es solamente una única consejería, sino que somos varias. Desde el primer momento que nos sentamos a aclarar la deuda, también se le trasladó a los distintos organismos de la Junta de Andalucía y lo que esperamos es que así podamos ir afrontándolo. Lo vamos a hacer, vamos a pagarlo y que tengan tranquilidad los granadinos que la Junta paga. Siempre pagamos. Bueno, pues nos quedan muchos temas pendientes, pero es que Esto no se acaba aquí, que otro día se viene si le apetece, y a nosotros sí nos apetece, que en un par de meses se venga y sigamos repasando otros temas de la actualidad, porque como son tantas las competencias de la Junta, pues seguimos repasando asuntos, ¿le parece? Me parece, y además siempre es un placer venir aquí a Radio Granada. Bueno, aunque tenemos mucho tiempo, es una hora de radio, pero es que se pasa muy rápido, la verdad, y nos gustaría tener o ser más ágiles. Yo preguntando, pero bueno, no sé. O yo contestando, ¿no? No, que no. No, lo que pasa es que, claro, esto está precisamente para que no haya que responder en 10 segundos. Uh-huh. Y está bien. ¿Que quedan temas en el tintero? Sí, pero ya para otro día. ¿Le parece? Me parece. Pues que tengan un buen fin de semana, que descansen, que aprovechen este fin de semana largo, quien lo pueda disfrutar, y yo sí. Y nos vemos el martes. Hasta luego. Emilia Cayuela ha estado en el control de sonido. Ha sido un placer. Muy buenas tardes. A vivir que son dos días, Granada. Cadena Ser.